Mototaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Feni Market, tu tienda de conveniencia Feni Express, te da la hora. Las 8 y 7 minutos. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. ¿Y cómo amanece usted el día de hoy en este lindo y precioso miércoles, ya ombliguito de la semana? Y qué bueno que usted está en la mejor sintonía, en los 92.3 FM... Recuerde que el día de hoy usted tiene una cita, sí, usted, y nosotros tenemos una cita en el segmento El Asesor Automotriz. Sus asesores, don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Estos muchachos que vienen ansiosos hoy a brindarle esos consejos oportunos, esos tips que usted necesita para su vehículo. Si su vehículo presenta algún desperfecto o usted está notando un ruidito o algo malo en su vehículo, aquí están nuestros asesores, el cual les van a ayudar a evacuar cualquier pregunta que usted necesite. También, algo muy importante, y me han preguntado mucho esto: Jonathan, ¿dónde puedo encontrar el combustible más barato de la capital? El combustible más barato de la capital usted lo encuentra en la estación de servicio Fenicotaxi RL. ¿Dónde está la estación de servicio? Fácil. De la CST, una cuadra arriba. Ahí se encuentra la estación de servicio donde usted va a encontrar 24 pistolas de despacho esperando a que usted solo llegue y cargue de combustible. Si le preguntan dónde usted escuchó, dígale: en su programa radial La Voz del Taxista me dijeron que el combustible más barato de la capital lo encontramos en la estación de servicio Fenicotaxi RL. Y a la par de la estación de servicio tenemos lo que es su tienda de conveniencia Feni Market. En su tienda de conveniencia de Feni Market usted puede hallar un amplio menú, como el plato del día. Aparte del plato del día, comida a la carta. Para los que somos amantes del delicioso café, tenemos una enorme variedad en café. Aparte de eso, productos de consumo masivo como snacks, bebidas, refrescos naturales, entre otras cosas. También usted va a entrar en una zona totalmente climatizada. Aparte de eso, si usted no trae efectivo, usted puede hacer uso de nuestros cajeros automáticos. También, si usted quiere pagar su factura de Claro, usted lo puede hacer con nosotros. Todo esto y muchos más beneficios usted lo puede obtener en su tienda de conveniencia Feni Market. Así que acérquese. Y para comenzar, vamos a poner un tema musical. Esos temas musicales que nos ponen, que Carlos pone, que nos ponen a bailar. Ya sea si usted esté elaborando ahorita en su oficina, lo van a ver ahorita que va a estar disfrutando en la mejor sintonía, en los 92.3 FM. En este su programa radial, La Voz del Taxista. La voz del taxista. Todo aquel que piensa que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, no

tres caricias me ganó el deseo de que fuera mía. Hubo coqueteo, y pues yo qué hacía. No te contaron mal si estuve con alguien más. ¿Qué te hace daño si no fue en tu año? ¿Qué tienes que opinar? Si no fueron muchas, solo fue con una. Si andaba borracho, era culpa tuya. Y al final de cuentas, una no es ninguna. Hola, todos los que laboramos en la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL ponemos a disposición nuestro portafolio de servicios con una experiencia creciente de 26 años. Nuestro principal compromiso es contribuir a una vida más beneficiosa de nuestros socios, clientes y proveedores. En el año 2021, nuestros servicios en línea te harán avanzar en tu gestión personal desde donde estés. Como usuario de nuestros servicios, tienes a mano la mejor tecnología para realizar tus compras. Llamando al WhatsApp 8742-9887 o al 8873-5507. Para comprar repuestos automotriz, accesorios o sabrosos platillos con sabor Nica en Feni Market, te lo llevamos hasta donde tú lo indiques, a través de nuestro servicio delivery Feni Express. Porque comprar en Fenicotaxi RL es algo más que comprar. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y algo muy importante que usted tiene que saber: la promoción que nosotros tenemos de las ofertas activas son diversas, ¿verdad? Y el cual hoy voy a compartir con ustedes, voy a compartir cuáles son. La campaña que iniciamos el día 18 de octubre, que la titulamos, ¿verdad? Lleva por nombre Tu sueño de año nuevo, carro nuevo. Pero se preguntarán, ¿qué es eso? Bueno, por compras mayores a 1000 Córdoba en cualquiera de nuestras 5 tiendas, usted va participando. ¿Y en qué va a participar usted? Se preguntarán. Ok, tenemos 111 premios. Diversos premios, pero el premio mayor es un carro nuevo, un Kia Picanto 2022 Full Electra, que puede ser suyo. Por compras mayores a 1000 Córdobas, usted va participando. Si usted compra con su membresía Loyalty, ya sea en sus tres categorías, socio, fidelidad o taxista, usted lleva automáticamente un cupón adicional. Y si usted compra de las marcas patrocinadoras, usted lleva otro cupón adicional. ¿Esto cuándo se va a realizar? Bueno, el primero de marzo del 2022. Usted va a ser esa persona que va a andar ahí con la llave de ese vehículo, eso es Kia Picanto 2022, que puede ser suyo. Solo lo que tiene que hacer es comprar. También las llantas Headway, las llantas que recorren toda Nicaragua. Estamos con una promoción Full Headway, que por la compra de 4 llantas del mismo número, escuche lo que usted va a recibir: armado, balanceo, válvula más alineación completamente gratis. Esto aplica, ¿verdad?, a las 4 tiendas en Managua. Esta promoción la comenzamos el 15 de noviembre y termina el 31 de enero del 2022. Para que usted aproveche, llanta Headway no tiene que envidiarle nada a otra llanta. Además cuenta usted con una garantía premium. que eso es muy importante. Así que vaya, aproveche su llanta Headway. Y esta promoción donde se le está regalando el armado, el balanceo, la válvula y la alineación completamente gratis por la compra de sus cuatro llantas del mismo número. También tenemos la promoción que si usted compra su galón 10W30 o 20W50, usted recibe automáticamente el filtro gratis. ¿En qué marca? Howling y Supreme. También si usted trae su batería usada y quiere adquirir una batería nueva con nosotros, usted recibe descuento en baterías seleccionadas como América, Crono, LTH y Kobe. Estas son las promociones activas que nosotros mantenemos en nuestras 5 tiendas a nivel nacional. Y si usted no ha seguido todavía, nos puede seguir en nuestro fans page en Facebook y nos busca como Fénico Taxi RL. Si quiere ver los videos de lo que estamos haciendo, de las promociones, de las actividades, usted se va y se suscribe en YouTube. Nos busca como Fénico Taxi RL, se suscribe, nos da ese dedito, ese pulgar para arriba, ese me encanta. Y recuerde activar las notificaciones para cada vez que nosotros subamos contenido, que es por lo menos casi semanal, nosotros estamos subiendo un nuevo video. Ahí donde usted se va a enterar de la parte gremial, de la parte comercial y de todas las actividades. También usted quiere saber más de nosotros, nos busca como www.fenicotaxi.org. Se va a nuestra página, página web, y ahí usted puede encontrar todo lo que usted necesite. Tenemos una amplia biblioteca virtual donde hay libros, donde usted, si quiere saber de la ley de cooperativa, la ley general de tránsito, todo está ahí. También de las actividades que nosotros realizamos, su tienda de conveniencia Feni Market, el precio del combustible. Y en la página usted tiene una variedad. Si usted quiere, tal vez se perdió hoy el programa en el segmento, ¿verdad?, el asesor automotriz, usted lo tiene ahí. O si el día jueves usted se perdió el asesor cooperativo, usted se va y ahí va a encontrar temas de interés que usted quisiera y tal vez se lo perdió. Ahí están en nuestra página web. Y bueno, nos vamos con un temita musical, porque dentro de poco ya entramos con estos chavalos que andan ansiosos. Estos asesores hoy vienen filosos a darle solución a las preguntas que usted tenga. Y así nos vamos con el siguiente tema musical. La Cita, sonando en tu programa La Voz del Taxista. Tranquilízate, al fin ya estás aquí. ¿Qué más te da? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre. Esperabas ver un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora, apaga la luz un instante. Hazme el amor como lo haces con esos amantes. Juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta. Han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es un corazón que llora de pena por dentro, pero te y me marcho para siempre. Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Un amante improvisado, misterioso, apasionado, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y hazme el amor como lo haces con esos amantes. Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí, que me engañas. Y fueron mis manos las que te escribieron la carta, han sido mis celos los que te pusieron la trampa. Es un corazón que llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre. La voz del taxista y lubricante Shell te invitan este viernes 19 de noviembre a que participes en la rifa de 3 galones de aceite 20W50. ¿Cuál es la dinámica para participar? Llámanos al 2222-3646. Nos regalas tu nombre tal como aparece en tu cédula, tu número de teléfono y participa en la dinámica en cabina. Tú puedes ser uno de los tres bendecidos de esos galones de aceite 20W50. Patrocinan tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricante Shell. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fenicotaxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fenicotaxi RL. ...22-22-36-46... esa es su línea directa donde usted nos va a llamar. Si usted tiene alguna pregunta de lo que le pasa a su vehículo, aquí están nuestros asesores. Muy buenos días, don Alejandro Salmerón, Giovanni Meni y Carlos Busto. ¿Cómo amanecieron en este lindo y precioso día? Muy buenos días a la audiencia de La Voz del Taxista. Amanecimos bendecidos, prosperados y en victoria. Hoy 17 de noviembre. Efectivamente, hoy es un día más de que estamos siempre a la disposición para poder colaborar, y de la manera más sencilla y humilde, pues siempre estamos anuentes a poder dar respuesta a todas esas consultas, y esperamos pues que podamos abordar los temas que tenemos ya preparados. Buenos días, audiencia. un nuevo programa este día miércoles, agradeciendo a nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad. Jonathan, Carlos, Salmerón, vamos a dilucidar las preguntas que tengan hoy, esperando, ¿verdad?, que estas respuestas ayuden a mucho bien a nuestros vehículos. Sí, muy buenos días a todos. Buenos días aquí en la sala, aquí donde estamos. Pues hoy venimos muy contentos por que el Señor nos regaló un día más. Buenos días. Recuerde los números en cabina: 22-22-36-46. 22-22-36-46. Aquí están nuestros asesores: Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto. Giovanni, viendo unas preguntas, ¿verdad? ¿Es recomendable comprar llantas de segunda mano, hermano? Este tema va a ser un poquito polémico en esa área. Entonces, quiero que me ayudes, aclaremos dudas. Claro que sí, Jonathan. Esa es una pregunta muy importante. Porque tiene que ver quizás con la situación económica que atravesamos muchas personas. O quizás también puede ser de que hablemos de calidades, pues. Muchas veces nosotros nos vamos hablando de calidad o queremos obtener calidad en nuestro producto y nos abocamos a productos de segunda, pero tenemos que tener algo muy muy en cuenta, que es importante a nivel personal y familiar, que es la seguridad. La seguridad creo que no tiene precio. Creo que la seguridad es algo que es una responsabilidad que tenemos nosotros a transportarnos en un vehículo. Y por ello, pues, la seguridad de nuestra familia, un vehículo propio y incursionar en esto, pues, tenemos que tomar mucho en cuenta eso. En este caso, estamos hablando de llantas que quizá vengan importadas de fuera del país y vienen bajo diferentes tipos de modalidades, diferentes tipos también de manejo de ella. Carlos, ¿en qué nos puedes cooperar en esto? Bueno, Giovanni, en esto de las llantas usadas hay un amplio mercado. Sí, efectivamente, importamos llantas usadas de países donde hay invierno y verano, que invierno es frío y verano pues es digamos tropical, y también tenemos el mercado de las llantas internamente, de que si vos cambias tu llanta y todavía se les mira carnita, a como le dicen popularmente, entonces hay vulcanizaciones que agarran esas llantas y las revenden. Ese digamos sería el segundo mercado, que es dentro de lo que es llanta usada. El detalle con lo que vos decías, Giovanni, es propiamente un tema de seguridad. De seguridad, no tanto económico. Muchas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles. A mí me ha tocado, digamos, regalar una llanta que tal vez estoy cambiando dos, y una de las que estoy quitando le sirve a algún compañero y me dice: mira, regálamela para repuesto. Entonces, eso es un riesgo. Tal vez la persona en ese momento no tiene y busca cómo resolver un mes más para a ver si subsiste y logra reunir para comprar una llanta nueva. Ahorita pues la situación está bien difícil, bien difícil. Entonces, pero sí, ya viéndolo desde el punto meramente de seguridad, si tenés un nivel no tan bueno, pero sí tenés un buen poder adquisitivo, lo más recomendable es comprar tu llanta nueva, Iván. Porque el problema de la llanta usada, y más cuando nosotros nos queremos ahorrar unos centavitos, es que la llanta que viene del exterior, siempre, generalmente la llanta que viene de afuera es una llanta diseñada para nieve. Es una llanta que dice snow. Entonces, esa llanta, ¿cuál es el problema que tiene? Que esa llanta es demasiado dura. Y otras veces ya viene vencida. Y otras veces el clima tropical hace que se destruya el hule. Porque esas llantas no vienen, no están preparadas para el calor tropical. No están preparadas para el uso que se le da en un país tropical. Y hay veces que traen hasta unas partes metálicas en lo que es la banda de rodamiento, que eso es para mejorar el agarre en nieve. Y a vos te la venden, te dicen, no, mira, si una llanta nueva, esta llanta está. Y vos decís, sí, ve. Y te cuesta a veces pues 1,000 pesos, 800, dependiendo. Y vos mirás que tiene bastante, tiene poco desgaste. Entonces vos venís y la compras. El problema ahí es que estás comprando una llanta que tiene muy poco agarre en lo que es lluvia. Esa llanta, en lluvia tiene poco agarre. Puede reventarse, puede explotarse si la metes en camino de tierra, porque no está diseñada para lo que es terracería. Es una llanta diseñada específicamente para superficies que tienen hielo o superficies congeladas. Y el otro inconveniente con esto de las llantas usadas es que muchas veces la llanta puede ser nueva, tal vez es de, vos mirás que fue fabricada, fue construida en 2018, 2017, y decís, sí, tiene menos de 5 años. Pero el problema es que tal vez es una llanta ya impactada previamente. Porque en países como Estados Unidos, cuando vos sufrís un accidente, las mismas llantas que andas en el vehículo no las puedes poner a rodar. Vos, si el vehículo quedó, digamos, habilitado para correr, las llantas las tenés que cambiar. Es una norma. Y lo otro, que en los desguaces, lo que hacen es que la llanta, en vez de triturarla o desbaratarla, las meten en contenedores y las mandan a países pues tercermundistas. Entonces, ¿cuál es el problema de comprar una llanta impactada? Que esas llantas muchas veces vienen deformadas en lo que son los talones donde se ajusta en el rim, y puede ser que internamente vengan lesionadas, y como esas llantas después del impacto no fueron rodadas, Giovanni, el calor de la carretera puede hacer que se deformen o puede hacer que la llanta se explote, se estalle. Entonces te compraste una llanta barata, pero viéndolo desde el punto de vista material, perdiste el vehículo. Giovanni, te quiero hacer una pregunta. Ya que hoy vamos a abordar el tema de la llanta, me gustaría que me dijeras, porque habemos personas, te lo digo, yo solo sabía dos cosas, pero habemos personas que no sabemos leer una llanta. Y suenará chistoso, porque van a decir, ¡ay! Porque a veces habemos personas que solo nos montamos en el carro. Seamos francos, yo soy uno de esas personas. Solo me monto en el carro, hermano. Sé que solo sé que tengo que revisar el aceite y el refrigerante. Pero algo que nos cuesta bastante a las personas, y es bueno, tal vez me das y me das una explicación ahí de cómo aprender a leer una llanta, porque es muy importante. Sí, es algo muy importante porque se tiene que tomar en cuenta a la hora de reemplazar las viejas puercas del vehículo, porque quizás nosotros queramos ver el vehículo más hermoso, más atractivo, y venimos y compramos una llanta más grande, una numeración más grande o más ancha, sin tomar en cuenta el grado de tolerancia que tiene que tener en el radio del movimiento de la llanta. Por consiguiente, pues la llanta traje una nomenclatura que es en número, es número alfanumérico. En este caso, la llanta en números grandes viene, por ejemplo, 165-70R13. Ese es lo más usual que nosotros podamos leer. En donde 165 nos está hablando del ancho de la llanta. Ese es muy importante porque, como estamos hablando de radio, tiene que tener ese grado de tolerancia. También el alto de la llanta, que es el número 70. En este caso, pues no puede ser arriba de esa capacidad o muy abajo, porque si muy abajo, pues a la hora de pasar por una durmiente, el carro va a pegar. Si es demasiado alto, pues a la hora de la circulación, es un bache, también es un durmiente, pues la llanta puede pegar en la carrocería, en la parte de arriba. Por segundo, tenemos una R. Por lo general, pensamos que esa R significa radial, o perdón, el rin. Decimos, es RIN 13, es RIN 15, y no, pues la R significa que la estructura con que está construida la llanta es radial. Todos los pliegos que están construyeron esa llanta es de manera radial. Y por último, el diámetro del RIN, que eso está en pulgada, podría ser 15, 13. Lo consiguiente, lo otro es buscar el DOB. El DOB nos habla también que es la fecha de fabricación. Se compone de cuatro números. Los primeros dos números de la semana de fabricación y los últimos dos números, pues sería el año de fabricación. Que eso es lo más usual, pues, que tenemos que tomar en cuenta a la hora de adquirir llantas nuevas. Siguiendo hablando, pues es importante lo que dijo Carlito, ¿verdad? Referente a comprar una llanta de segunda. Yo considero, ¿verdad?, que en países europeo, asiático, en esas carreteras, pues las llantas se usan a millas, a tantas millas por hora, y eso pues hace un recalentamiento en ella, que es posible que haya una deformación de ella. Don Salmerón, ¿no quiere aportar? Sí, bueno, este tema es bien, bien, bien importante, ¿verdad? Porque hay una gran mayoría que pueda entender de que para ellos es una opción viable. Pero si lo miramos desde el punto de vista ya técnico y lo miramos desde el punto de vista de seguridad, sí tenemos que tomar en cuenta varios factores. Que te puedo decir, sí, que te puedo mencionar uno. Cuando nosotros visitamos esos lugares, recordemos de que hay que tomar en cuenta la forma de cómo están estibadas esas llantas, a pesar que son llantas usadas, ¿verdad? Otros tienen también, y no me van a desmentir, que se da siempre el fenómeno que calan las llantas. Entonces eso no te da seguridad. Y tomemos también en cuenta el tiempo. Vos mencionabas el DOT, es súper importante, y es donde el cliente o nuestros socios, cuando tengan que comprar las llantas nuevas en nuestras sucursales, efectivamente van a ver la fecha de fabricación y van a tener con toda seguridad que están comprando un producto de calidad, pues, y que somos responsables en no vender llantas que no están dentro del marco, diría legal, porque hay quienes te vendan llantas que no están en esos parámetros y prácticamente están estafando a la gente, pues. Entonces me parece a mí que si lo miramos desde otra óptica, recordemos que la mayoría de nuestros socios, los vehículos que poseen o poseemos, son vehículos de trabajo, ¿no? Y nosotros es importante garantizarle a nuestro usuario seguridad, porque hay carros que andan en muy buenas condiciones, carros del año, y a veces no pueden andar ellos con una llanta deteriorada, pues llanta usada. Entonces me parece que es un principio elemental poder instalar llantas, uno de calidad y llantas nuevas. Recordemos de que el sector de nosotros, el sector selectivo, está el intramunicipal. Recordemos el otro que es súper importante, que es el escolar. El escolar, efectivamente, año con año, Recordemos que la Policía Nacional hace sus chequeos mecánicos, apoyado con las diferentes instituciones que hacen ese tipo de trabajo, pero eso lleva la gran responsabilidad de garantizar de que esos vehículos brinden las condiciones óptimas para que los niños anden protegidos, ¿va? Porque el carro puede estar en muy buenas condiciones, pero si el carro anda con llantas que no están en con la posibilidad de dar ese servicio, efectivamente lo que va a ocasionar los accidentes, ¿va? Entonces yo lo veo desde el punto de vista de seguridad y creo que recordemos que lo que nosotros tenemos son carros de trabajo, carros que en algunos lugares están trabajando las 24 horas, porque hay quienes meten dos turnos, por ejemplo en Granada, Masaya, y en Managua creo que es un turno, pero sí son carros que hacen rutas largas, entonces ellos no pueden andar con ese tipo de vehículos. Pues recordemos los compañeros que están en el aeropuerto, ellos brindan un servicio de calidad, y también ellos andan bien con llantas, como dicen, garantizadas, y siempre lo que tienen que hacer es acercarse a nuestras tiendas. Podemos atender la siguiente llamada. Aló, buenos días. Buenos días. Salude al ingeniero Carlos Hurtado, a Salmerón y a Mena. Es importante el tema que están tocando de la llanta, hermano, porque fíjate que, bueno, yo manejo de chavalo y estuve de vehículo, pues. Gracias a Dios, pues compré una camioneta en los 90, pues. Estaban recién viniendo aquí la camioneta. Bueno, y es importante porque fíjate que yo oía decir que antes las llantas eran de caucho. Ahora oigo decir que son más como sintéticas. Pero otra cosa, la mayoría de los dueños de carros, yo conozco gente que de taxi, tienen hasta 8 taxis, ahí andan comprando llantas usadas, estas que vienen de los contenedores, de los furgones, que vienen, o sea, vienen de, no sé, yo me imagino que vienen de los Estados Unidos, otros países, pues, pero aquí hay bastantes lugares donde te venden llantas usadas de segunda. Y yo he mirado, pues, como dice él, en la parte del aro de la llanta, a veces está como empopado, una parte, la otra se mira bien, pues, o sea, como deformada, pues, la llanta. Pero sí que se mira con carne, pues, como se le dice. Y la mayoría de estos dueños de carro que tienen hasta 8, 10 taxis, allá andan, pues, yo no sé, pues, por qué no les da para comprar llanta nueva, pues. Pero es mejor y es recomendable andar una llanta nueva. Y más en la parte delantera, donde el peso del motor, que no es lo mismo que se te explote una llanta atrás en la parte trasera que en la parte delantera. En la parte delantera es peligrosísimo, pues, más si el carro viene. Yo he mirado ahí unos carros ahí con llantas pelonas y vienen acá más de 100 y no les da miedo, pues. Yo a mí sí me da. No, yo no me arribo, pues, andando una llanta que sé que anda pelona y llevarlo a. Pero bueno, aquí vivimos por el milagro del Señor, que el Señor nos ayuda. Porque, ¿verdad? Gracias a Dios, pues, porque somos los seres humanos. Somos bastante imprudentes y no medimos, hay veces, consecuencias. Pero sí es importante andar buenas llantas, ¿verdad? Y es bueno, pues, también hacer conciencia que tiene carro, pues, y que es preferible ponerle una llanta de calidad y nueva, pues, a su vehículo. Porque es más económico también, le sale más económico, porque esta llanta que hay uno que hasta se le hacen hoyo a la llanta y es la ahí se la repara, la surcen y después la vulcanizan al otro lado, por fuera y por dentro. Y ahí así la andan, pues. Entonces, pero es un riesgo, pues, ya sabemos que es un riesgo para andar una llanta así, por el peso, pues, que se y cuando se calienta se puede explotar. Pero es bueno, pues, el tema que están tocando. Pasen buen día y que el Señor los bendiga. Gracias, hermano. Gracias, William Espinales, saludos. William abordaba algo ahí, un punto bastante que es elemental. Hablamos de peso, de la carga. Recordemos que generalmente los vehículos tienen una capacidad, pues no puede exceder, pero recordemos que aquí hay situaciones donde no vamos a quedarnos en Maná, vámonos a Masaya. Te puedo mencionar que hay carros que le montan 6 personas, hasta 4 o 5 quintales de X producto, y efectivamente el daño que le ocasionan no solamente es por la llanta, sino por el deterioro del vehículo, y se exceden de la capacidad. Entonces, obviamente, no vamos a tener un resultado muy bueno, pues. Entonces, estoy totalmente de acuerdo en que debemos de hacer el esfuerzo de instalar llantas que te vayan a garantizar el trabajo que vos estás realizando. Recordemos de que hoy en día nuestra organización, con aglutinando tantas uniones y cooperativas, si hay socios que tengan dificultad, obviamente se acude a su cooperativa y pues siempre tenemos el procedimiento de los créditos de llantas, y creo que pues ahí se pueda resolver en su momento esa necesidad, pues. Entonces creo que lo que tenemos que hacer es acercarnos a cada socio de su cooperativa y hacer los trámites correspondientes a través de Fénico Taxi para que podamos darle esa seguridad de que van a dar su stock de llantas en buenas condiciones. Pues recordemos que siempre, aunque nosotros tenemos con toda seguridad, con toda certeza, de que todas las llantas que vendemos tienen o están bajo el rango o los estándares de calidad, pues siempre es bueno, porque por eso estamos dando este tipo de mensajes, es de que hay que revisar la fecha de fabricación, y si tienen duda, pregúntenle a cualquiera de nuestros asesores de venta, y que con mucho gusto ellos les van a atender para poder darles explicaciones de lo que ustedes necesitan. Pues, no sé si Giovanni quería... Sí, quería remarcar en algo importante que también mencionó Salmerón, referente a cuando rayan la llanta. Se da más en la llanta comercial, el calado que le dicen. Entonces le sacan más o profundizan más la banda de rodamiento. Toda llanta trae en la banda de rodamiento un lomito en donde al llegar ahí al menos medio milímetro o un milímetro, la llanta ya está diciendo cambiame. Esa es la vida útil de una llanta, llegar a ese lomito. Ahora, en el mercado se mira bastante el calado de la llanta. ¿Qué están haciendo ahí? Llegando ya a los pliegos de la llanta. Y ahí es donde se produce un desgaste irregular, ahí es donde se produce también la deformación de la llanta, porque ya la llanta ya dio su vida útil. Ya no le puede sacar más. Ya esa llanta va a entrar, como decía nuestro amigo William, ya va a andar expuesto todos los alambres, ya va a andar expuesto todo el material con que fue fabricado, y eso ya nos metemos al tema de inseguridad. Entonces es importante saber todas estas cosas, porque quizás querramos economizar unos pesos más, pero nos metemos al tema de la seguridad. Ahora, a una velocidad de, como decía nuestro amigo William, 120 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, ya entramos en ese juego. Por eso nosotros nuestras llantas las sometemos a prueba, a exigencia, máxima en el caso, ¿verdad?, del servicio que nosotros prestamos en el gremio, y podemos hablar de calidad, podemos hablar de headway ha sido sometido a prueba de parte nuestra, y es por eso que ella tiene garantía premium. Nosotros damos garantía premium a esa llanta porque sí consideramos que ella tiene calidad. Carlos, ¿nos puedes apoyar en esto? Sí, Giovanni, con respecto a la parte de la garantía, y esto pues digamos, ya saltando un poco a lo que son el tema de las llantas general, muchas veces llegan y nos dicen de que esa llanta headway está cara, o que en otro lugar la consiguen más barata y que no sé cuánto. Que hay equivalencia, digamos, de llantas más baratas en otros lugares, pero incluso cuando nosotros le hablamos de garantía, mira, es que esta llanta nosotros damos una garantía de un año, pues una garantía premium, pero ya me ha tocado a mí que me dicen, no, es que todas las llantas tienen garantía, te dicen. ¿Ya? Entonces, en esa parte, pues, no es lo mismo una garantía por defecto de fábrica, que es lo que todo el que vende llantas te dice, te doy garantía por defecto de fábrica. Y estamos hablando en el tema de llantas nuevas. La llanta usada no te dan garantía de nada. Muchas personas confunden lo que es una garantía por defecto de fábrica con lo que es una garantía por un año, o garantía contra golpes e impactos, como es la garantía que nosotros tenemos, la garantía premium. Las personas las confunden. La diferencia es la siguiente. La garantía por defecto de fábrica, Giovanni, aplica únicamente al momento que vos vas a armar tu llanta y tu llanta sale con algún defecto. Llámese torcedura, llámese una popa, un levantamiento, una protuberancia, llámese que esté rajada, llámese cortadura, llámese que salga picada. Entonces, esa llanta no rodó, vos inmediatamente inflaste la llanta e inmediatamente viste la deformación, el daño que tenía la llanta, y ahí nomásito la cambiaste. La llanta no rodó. Esa es una garantía por defecto de fábrica. Viene la persona que te la vendió, mira que la llanta no rodó, inmediatamente te hizo, sí hombre, paz, te la cambió. Eso es por defecto de fábrica. ¿Cuál es el detalle con ese tipo de garantía? De que ya cuando la llanta la rodaste, Giovanni, ahí ya se acabó. El defecto de fábrica ya con una llanta rodando ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque el 99.9% de daños que presentan las llantas después de rodada es por conducción, por el uso normal de la llanta. ¿Qué significa? Vos no te diste cuenta. Si ibas a alta velocidad y te pasaste llevando una piedra, no te diste cuenta. Si te orillaste demasiado a una cuneta, no te diste cuenta. Si había un adoquín levantado y te lo llevaste, entonces eso provocó una deformación en la llanta que fue generado por el impacto de la llanta. Por el uso normal de ella, vos impactaste y la llanta se deformó. Ese tipo de problemas que te presenta la llanta, eso ya no te lo cubre la garantía por defecto de fábrica, porque eso ya no es un defecto de fábrica. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestra garantía premium? Nuestra garantía premium va más allá. Nosotros, sobre ese tipo de daños que son de uso normal de la llanta, nosotros sí cubrimos garantía. Quería más o menos algo de lo que están haciendo una consulta por WhatsApp, era de que tratemos de aclarar un poco referente a lo que son las llantas que se entienden radiales y las que se conoce como convencionales. Creo que iríamos a una... Vamos a una pequeña pausa comercial, pero usted quédese porque este tema está muy interesante. Así nos vamos con el tema de los ángeles negros que nos solicitaron Cómo Quisiera Decirte. La voz del taxista. Cómo quisiera decirte algo que llevo aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo sin a ti nada decirte. Lo que a diario voy sintiendo por temor quizás a oírte, cosas que oírte no quiero. Como quisiera decirte que cuando contemplo el cielo, tu estrella me va diciendo cómo me faltan tus besos,

se están expandiendo bastante lo que son estos negocios de llanta usada. Bueno, me parece que debería haber quienes regulen esto, porque recordemos de que cuando nosotros cumplimos con algunas leyes que debemos de cumplir, pues por ejemplo el chequeo mecánico, emisión de gases, todas esas cosas, dentro del parámetro de andar un vehículo en buenas condiciones está andar buenas llantas. Y si imagínate que yo anduviese instalada el juego de llantas y son llantas caladas, el carro puede andar en buenas condiciones, puede ser casi seminuevo, pues. Pero si instalo esa llanta, efectivamente lo que estoy es teniendo un gran riesgo. Es ser irresponsable, pues. Porque generalmente nadie, de seguro, anda a 40 o a 30 kilómetros por hora. Eso depende de la necesidad o de la forma como tu trabajo te exija, pues. Pero siempre, obviamente, respetando lo que te establece en la ruta que lleves, que te va diciendo 80, 60, 70. Respetar esas normas, pero me parece que debería haber alguien, pues, que regule esa parte, pues. Pero mientras no tengamos quien regule, hermano, creo que va a tener que ser uno mismo que asuma esa responsabilidad de no instalar ese tipo de llanta, pues. Porque como te digo, y no es que algunos tal vez podrán estar pensando, es que él instala esa llanta porque o tenga posibilidades, no. Yo cuando tengo algún inconveniente siempre hago el procedimiento, saco la llanta del crédito en la federación y efectivamente yo hace poco cancelé un juego de llantas y así tenés que irte midiendo, pues, porque el vehículo siempre hemos dicho que es un carro de trabajo, no es carro de lujo, pues. Generalmente nosotros tenemos la responsabilidad, ¿verdad?, de andarlo siempre en buenas condiciones, pero no me atrevo, pues, ni a tocar esos temas de decir que quién pueda regular, porque efectivamente debería haber quien, pues, porque estamos hablando de seguridad para diferentes tipos de... En el radio de acción del transporte, vos sabes que hay una gama grande del selectivo, el intramunicipal, el escolar, etcétera. Y me parece que sí debemos nosotros impulsar una campaña en el sentido de que puedas hacer esa inversión de tu llanta de buena calidad, y por eso estamos tratando de aclarar a algunos puntos que son bien toral, para que además que cualquier consulta, cualquier duda, pues nos las puedan hacer llegar y nosotros con mucho gusto poderlas aclarar. En este caso, Carlos va a abordar esa parte donde podamos diferenciar lo que son las llantas radiales, convencionales. Y fíjate que decías vos, aparentemente llantas estás hablando, pero es un tema que lo puedes abordar en 5 minutos. No, recordemos que por equivocación yo puedo poner unas llantas 185 15, etcétera, R15, y se las han puesto a microbuses y son de carro, son de automóvil. Efectivamente no tiene el mismo efecto, pues, y es un riesgo. O haces la inversa, pues, por equivocaciones pones las de microbús a un carro sedán, y efectivamente hay una parte negativa en el sistema de dirección, etcétera, pues. Pero Carlos, ¿podría aclarar esa parte? Sí, lo que hace diferente a una llanta convencional con respecto a una radial, yéndonos más a la parte visible, a la parte de fácil reconocimiento, toda la llanta que antes de la numeración del tamaño del ring, del tamaño del aro, lleva una R, eso significa que es una llanta radial. Como ejemplo, ¿verdad? Generalmente las convencionales, su nomenclatura de tamaño viene de la siguiente forma. Dice 7.00-17, por decir algo, o 7.50-17. Entonces ese guión, ya sabemos que la llanta, su construcción es convencional. Entonces cuando hablamos de la construcción de la llanta, que es convencional, significa que lo que son las lonas de ella van entrelazadas en forma de X, sería, ¿verdad? Sí. En forma de X. En lo que es la llanta radial, que su forma de lectura, hay varios tipos de nomenclaturas en lo que son las llantas radiales. Existen la 7.00 R17, 7.50 R17, están las 185-70R14, que si dice R14 y después viene acompañado de un 87H, 87G o 87L, esa llanta significa que es una llanta para un vehículo sedán. Si es la misma numeración, digamos 185-70R14, y de último, después del 14, lleva una C, esa llanta significa que es una llanta para uso comercial, llámese camioncito, llámese microbús. Entonces es una llanta que es más pesada, tiene, digamos, más más capa en ella, porque es una llanta para carga. También hay otra nomenclatura que se lee como 30 por 10.50 R15 o 30 por 10.50 R16, que es la forma anglosajona de numeración, que igual es una llanta de construcción radial, pero la forma en que está la medida de la llanta es el diámetro de la llanta desde arriba hasta abajo, que son 30 pulgadas, 10.5 es el ancho de sección o banda de rodamiento, como le llaman, y igual el R, que es construcción radial, y el último, que sería el 15 y el 16, que es el tamaño del aro de la llanta. Entonces, lo que es la diferencia entre la construcción radial y la construcción convencional, la llanta con radiales muchas veces dicen, no, es que yo uso llanta convencional porque esa llanta es más fuerte. Realmente eso pues ya no es tan real, digamos. La llanta radial ha demostrado ser una llanta capaz de asumir todos los trabajos que normalmente hace una llanta convencional. Lo que pasa es que generalmente las personas dicen, es que yo uso llanta convencional porque mi vehículo camina solo en terracería, en tierra. Entonces me sale más fácil la reparada, porque la llanta convencional generalmente, o siempre la llanta convencional, usa neumático. Entonces hay gente, a veces creemos de que la llanta radial no usa neumático, pero realmente no es así. La llanta radial, hay un tipo de llanta radial que sí usa neumático, como las que traen los camioncitos H100, sí, en la parte trasera. Ellas usan neumático, son llantas radiales. La llanta radial es una llanta que su propia construcción te ayuda con lo que es el ahorro de combustible, porque es una llanta, digamos, se podría decir más redonda. No, es aerodinámica también. Sí, no tiene digamos, resistencia a la rodadura. La llanta convencional sí tiene una resistencia a la rodadura, porque esas llantas fueron diseñadas para, digamos, caminos de tierra o carreteras que eran, digamos, más malas, un camino más destruido. Ajá. Entonces, en ese momento los vehículos, lo último que se pensaba era en el ahorro de combustible. Entonces, digamos, la tecnología fue mejorando y ya la llanta radial es lo más nuevo. Y ya tenemos una llanta, no sé si alguna vez lo han visto ustedes, unas llantas que no usan aire, ya son unas llantas de panal. Ese ya es el futuro. Ya la llanta radial, de aquí a unos 10 años, ya va a quedar obsoleta, y vamos a estar hablando de las llantas de panal, que es ya la otra construcción. Tienen internamente, en la parte donde va la cámara, viene una estructura como de panal, que es fabricada igual de hule. Entonces esa llanta, eso es lo que soporta la carga del vehículo y hace las partes del aire de que tendría que llevar la llanta. Entonces ya hay un vehículo, un Chevrolet, no recuerdo el modelo, que ya de fábrica trae esa llanta, pero todavía está en prueba, porque todavía pues no han visto partes de rendimiento, el uso continuo, el tema del, de los climas, tampoco lo han terminado, pero sí, ya la llanta ya se está, digamos, hay una parte de fabricación en serie. Entonces, con respecto a lo que es la llanta radial, digamos, es lo nuevo. La llanta radial es una llanta que te va a solucionar exactamente igual a lo que te soluciona la llanta convencional y te va a dar un mejor rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene un mejor una mejor amortiguación. La llanta radial, como es un poco la construcción, es menor material y más sólida, entonces a vos lo que hace es que te protege lo que son los componentes de la suspensión, te da un mejor frenado y tiene una mejor capacidad, una menor resistencia a la rodadura. Entonces, por ende, y ganas en la parte del ahorro de combustible. Tal vez no lo vas a sentir inmediatamente en tu bolsillo, pero si, digamos, sacas un cuadro de rendimiento de un año, entonces sí, digamos, vas a tener un ahorro, no va a ser el exceso, ¿verdad? Pero sí, ella vas a tender a gastar menos usando una llanta radial. 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Usted quédese en la sintonía en los 92.3. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. La Voz del Taxista. Yo que todo te entregué sin pedir nada a cambio, hoy me dejas de querer y te olvidas de mí como nube que se va navegando en el cielo. Cada vez te alejas más lentamente. Viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño, que seas feliz. Si en la vida alguna vez tú me echas en falta, La Voz del Taxista, esperándote aquí. Con el tiempo curaré el dolor que me dejas, aunque nunca lograré olvidarme de ti. Un corazón viajero, que no has hecho otra cosa que hacerme sufrir. Corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño, que seas. La Voz del Taxista. El programa radial La Voz del Taxista y Lubricante Shell Te invitan este viernes 19 de noviembre a que participes en la rifa de 3 galones de aceite 20W50. ¿Cuál es la dinámica para participar? Llámanos al 2222-3646. Nos regalas tu nombre tal como aparece en tu cédula, tu número de teléfono y participa en la dinámica en cabina. Tú puedes ser uno de los 3 bendecidos de esos galones de aceite 20W50. Patrocinan tu programa radial La Voz del Taxista y Lubricante Shell. Somos Fenicotaxi RL. Fenicotaxi RL te trae la mega ultra fabulosa campaña Tu sueño de año nuevo con carro nuevo. Del 18 de octubre del 2021 al 1 de marzo del 2022. Participar es chichito. Por cada 1000 córdobas en compras en cualquiera de tus 5 tiendas de repuesto, participas en fabulosos premios como llantas, baterías, lubricantes, combustibles y el premio mayor, un auto nuevo. Patrocinan Valvoline, Coulson, lubricantes Matwan, Shell, LTH, Energizer, Chevron, Headway y SP Motor. Somos Fenicotaxi RL. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un exquisito y sabrosísimo cerdo a la barbacoa. ...22-22-36-46... su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y don Alejandro, necesito que me diga qué podemos hablar, ya, porque ya se nos está agotando el tiempo. Algunas palabras acerca del tema que estuvimos hablando, de las llantas usadas. Bueno, nos diría nosotros como institución Fenicotaxi, ¿verdad? Somos responsables y lo que podemos instar es a que seamos incisivos en la parte de instalar llantas nuevas. Recordemos la calidad de llanta que estamos nosotros vendiendo, que es la llanta de renombre que tenemos, que es la Headway. Y además de eso, no podemos decir que no podamos hacer el uso ni la compra de ellos porque no tenemos recursos. Se les puede dar, y ya mencionamos nosotros los procedimientos para poder ellos recibir el financiamiento. Y algo importante que siempre vamos a insistir es la seguridad. Y entonces creo que ese es el lema. Y también decirle a nuestros oyentes que siempre, bueno, todos los miércoles estamos a la disposición para poder abordar siempre estos temas que son de mucho interés. Y esperando en Dios, pues el próximo miércoles poder evacuar algunas consultas que quedaron pendientes, porque este tema, a pesar que es un tema, pero es bien amplio, y todavía, si quieres seguir abordando, hay otras partes donde quedaron pendientes, pero creo que tratamos de abordar lo más elemental que fue lo que pudimos evacuar. Algo muy importante, que les vamos a dar una información para el otro miércoles, pero todavía estamos ahí, solo vamos a decir qué se nos viene el otro miércoles, solo digámosle así, solo por encimita, don Alejandro. Bueno, cumplimos 2 años de aniversario de estar en la radio, y siempre de la manera más sencilla y humilde hemos tratado de ir incursionando, pero esto se ha hecho como una necesidad que la misma organización ha valorado, y creemos que nuestro interés es de que nuestros oyentes, nuestros socios puedan siempre tratar de sacar al máximo provecho esas unidades, que son las que llevan y dan el pan de cada día, pues, y eso es bien importante. Bien, algo muy importante también que debemos mencionar para alargar la vida de nuestra llanta es mantener siempre el inflado correcto de ella. Siempre verificar o calibrar la llanta al menos una vez a la semana. Lo otro es la revisión técnica, que es en la parte de suspensión, en la parte de dirección, ver si andamos bien los bujes de la tijera, si andamos bien los amortiguadores, si andamos bien nuestra patente, nuestra balinera, bien ajustada. Eso, pues, no, si tienen interés en hacerlo, pueden llegar a nuestro taller allá en Servicentro Mayoreo y hacer, ¿verdad?, las inspecciones del caso. Esos son tips que usted puede alargar la vida de la llanta y sacarle mayor provecho, Carlos. Sí, algo que también es muy importante, Giovanni, es tal vez no le ponemos la importancia que tiene a lo que son los taponcitos de la válvula. Esos taponcitos creo que es algo toral. Toda llanta, todas las válvulas tienen que andar ese taponcito, porque eso evita de que al lo que es el centro de la válvula, lo que impide que el aire se salga, se le meta suciedad, se le meta agua, que eso corroe. Entonces, que las llantas anden ese taponcito de plástico, que las válvulas anden ese taponcito de plástico, ese sería parte del cuidado también de lo que es la llanta. Estarías cuidando la llanta. Y verificar, digamos, la presión de la llanta, no solamente la presión normal, ¿verdad? Hablándolo en temas de vehículos que tal vez los cargamos, camionetas, camioncitos, que con respecto a la carga que le montamos, la llanta o el vehículo te dice cuánto libraje más le tenés que meter a la llanta. Tener ese cuidado. Eso ya con respecto a vehículos de uso comercial, ¿verdad? En vehículos sedán no se da tanto eso, porque normalmente no montás tanta carga, y si lo haces, aunque le metas la presión adecuada a la llanta, siempre vas a dañar algo. Ese es un tema aparte que podríamos hablar. Un tema aparte, ¿verdad? Que sí. Entonces, pues, esas serían nuestras recomendaciones. No, tratemos en lo menos posible de no usar una llanta usada, no poner ahí, estamos poniendo en riesgo nuestra vida, la vida de nuestra familia. Daños a terceros también. Daños a terceros, así es. Y creo que esa sería la recomendación del día. Lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero usted tiene una cita el día de mañana con nosotros de las 8 de la mañana a las 9:30. Mañana es el segmento El Asesor Cooperativo. Estuvo en los controles el señor Carlos Pérez, don Alejandro Salmerón, Giovanni Mena, Carlos Busto, Jennifer Miranda y su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana. Muy buenos días. Managua, Masaya, Granada, Rivas, Huigalpa, Matagalpa, Jinotega y Estelí. Llegando nuestra señal con calidad AR.